Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo donde volamos por las músicas tradicionales, las músicas pegadas a la tierra, pegadas a los corazones, las world music, las folk music, las músicas que nos gustan. Y bueno, como está haciendo una boira notable, que nos está poniendo de mal humor porque la boira se te queda el hielo en las alas cuando vuelas bajo, pues hemos decidido que vamos a subir por encima de la nube y nos vamos a ir a paisajes más cálidos, con Bob Marley, por ejemplo. Don't you rock my boat? Don't rock my boat. 'Cause I don't want my boat to be rocking. Don't rock my boat. Oh please, don't you rock my boat? Don't no, rock no. My boat. 'Cause I don't want my boat to be rocking. I'm telling you that oh, I like it like this. So keep it steady, like this. And you should know by now. I like it like this. I like it like this. You've done for me. Oh, I'm happy inside all of the time. Oh, when we bend the new corners, I feel like a Mama. Bueno, pues nos hemos puesto ya nuestro bañador de rayas, hemos agarrado el mojito y aquí estamos huyendo de la niebla. Esto es Earl Ranglin, el guitarrista estrella del reggae y el ska jamaicano. El disco se llamaba, como la canción que vamos a poner, Ranglipso, Calypso de Ranglin. Thank you.

A la la la la long suite, todo muy playero. Estoy casi ya poniéndome el flotador para tirarme a la piscina y a la playa después. Bueno, Doctor Alimentado, ese clásico que se llamaba Best Dressed Chicken in Town. Estamos pues en los albores del dub. Esto se llama Ital Galore. Ital Galore era Doctor Alimentado. Vamos con los Jolly Boys, una gente que sigue haciendo mento y calypso, y tienen un disco muy divertido que hemos tenido bastantes veces, el Great Expectation, donde se dedican a versionear pues esos grandes éxitos, desde Lou Reed a los Rolling Stone, o por ejemplo este Re-Up. You make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make do you think you are here? I said I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle near. She said, I think you are depressed. Kiss me, baby. But I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got no time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go. I wanna drink again. I just owe me a friend. I'm gonna spend 10 weeks of everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. Los Jolly Boys haciendo el éxito de Amy Winehouse, Rehabilitación, Rehab. Pedazo de versión, pero esta os va a gustar todavía más. Es Furilo y la canción seguro que la conocéis, pero este ritmo no. Rapa, impresionante, mucho mejor que la de Europe, sin duda ninguna. Este Final Countdown de Furilo. Bueno, vamos con esos clásicos que son Sly and Robbie, en este caso el Dubocalypse, el apocalipsis del dub, y esto es el ataque de los androides, demóticos. Thank you. Bueno, el androide domótico acaba de atacar desde el disco de Sly y Robbie. Vamos con otro especialista en DAF, King Tubby, que quizás su disco más famoso es cuando se encuentra con los Rockers. Los Rockers no es que fueran rockeros ni nada por el estilo, eran, los Rockers son pues unos tipos, digamos, de maneras de hacer reggae. En este caso, King Tubby se encuentra con Ruth Rax, y esto es el temblor del terremoto, Earthquake Shake. Estaban King Tubby con los Ruth Rackets haciendo este Earthquake Shake. Vamos con la canción para que David se vaya a dormir y baile un poco. Volvemos con el ska metalero. A ver si sabes qué canción es esta, David. Ellos son los Thumper. We'll be right back. Vaya, pues parece que, por lo que sea, se nos ha ido. Bueno, bueno, bueno. Ya sabéis que de vez en cuando nos aparece el enanito, es este señor que no nos deja poner música en paz, siempre anda por la mesa y tocando las narices. Y bueno, pues nos ha dejado sin música el tío desgraciado. A ver si conseguimos volver a ello. Mientras tanto, pues vamos a buscar otra cosa que poneros. A ver si encontramos algo interesante. Estamos en ello. Lo siento, David, que no hemos podido poner de entera la canción. Pero bueno, vamos a poner otra que no tiene mucho que ver con el ska, pero sí viene de Jamaica también. Es Ernest Ranglin de nuevo. Y es una canción que vamos a poner también para Tere, porque es una canción que ayuda a sanarte, yo lo sé. Cuando estás malo, hace que te recuperes. Esto se llama Ana. Thank you. canción del difunto Caudin Sissoko para su hija pequeña, y en este caso pues le invitaron a comer, se llevó la guitarra y ahí estaba Ernest Ranglin haciéndola en su disco En busca del ritmo perdido, In Search of the Lost Rhythm. Bueno, parece que le hemos pegado una patadilla al enano. Yo creo que después de esto Tere se va a recuperar mucho mejor, sin duda ninguna. Así que vamos a seguir evitando la niebla, volvemos a estos climas cálidos, al bañador, al mojito. En este caso esto es Calypso, es Lord Kitchener con Saxophone Number One. I can't play my instrument since I married Millicent. I can't play my instrument since I married Millicent. From the time the lady wake, she wouldn't leave the sax for heaven's sake. She says she liked to play the tune that remind her of the honeymoon. Saxophone, you don't leave me saxophone. Saxophone, I say you're blowing it out the tune. Saxophone, ah, you can't make the note. Saxophone, darling, take care, you harm your throat. Night, Millicent had me in a fright. Take the phone and blowing it all she could. The lady wake up the neighborhood. I say, Millicent, that isn't right. You can't disturb the peace at night. The neighbors could talk is what she said. She got to blow it before she go to bed. Saxophone, don't leave me saxophone. Saxophone, I say you're blowing it out the tone. Saxophone, ah, you can't make the notes. Saxophone, now take care, you harm your throat. I sat down by the press, catching a half an hour rest. Millicent start to trouble me. Can she allow me to play this melody? The way she lift the saxophone, you will think she biting piece of bone. Her entire mouth expanded up like a baby sucking lollipop. Saxophone, don't leave me saxophone. Saxophone, I say you're blowing it out the tone. Saxophone, ah, you can't make the note. Saxophone, darling, take care, you harm your throat. Last night behavior is the worst. Millicent determined to rehearse. Just as I lie down to relax, into her mouth she put the sax. A hula hula hoo she start to blow. All that I tried to tell her no. The reed went soft and out of tone. She leave me with a broken saxophone. Saxophone, you leave me saxophone. Saxophone, I say you're blowing it out of tone. Saxophone, ah, you can't make the note. Saxophone, take care, you harm your throat. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. If a Yankee comes to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chicka chick carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Helps Ocha celebrate his leave, makes every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and a fact. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girls, the native swooned when she heard her bingle croon, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, the next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, it's a fact, man, it's a fact, rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. Pues sí, eran las Andrew Sisters haciendo ron y Coca-Cola. Aunque ya serán estrictamente norteamericanas, aunque de descendencia o ascendencia griega y judía, más o menos. Y se dedicaban a amenizar a las tropas en la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pues bueno, también de vez en cuando les daba por las cosas étnicas. De hecho, creo que el primer single que tuvieron era una canción yiddish que tradujeron para venderla y la vendieron muy bien. Y bueno, pues hacían acercamientos a músicas, no sé si tradicionales, pero sí extrañas o extemporáneas, y en este caso pues al calipso. Y de hecho, bueno, vendieron un montón de este tema. Nos quedamos por el Caribe y nos vamos hacia Barbados. Estos son Crofsja, que hacen eso que se llama soca. Un ritmo que al principio era más bien de esclavos y de gente pobre, pero que a partir de los 80 pues adquirió bastante más relieve. Quizá el iniciador fue Lord Shorty, pero ellos pues tiraron bastante del carro. Esto se llama Palmia. Run the gun, run the gun, run the gun, straight to town. Seguimos por el mundo del Caribe. Hemos puesto ya el bronceador sobre las alas y ahora ya no hay quien nos pare. Nos vamos ahora a Nassau, en las Bahamas. Él es André Toussaint, un cantante haitiano. Y esto que vais a oír se llama Little Nassau Bahama Mama. Before leaving New York, you have a wonderful talk about Little Nassau. Little Nassau, pack up your grain, take you a trip to see Little Nassau. Little Nassau, when you go, please come again, but don't forget to bring along all of your friends. See Little Nassau, Little Nassau, you'll have a wonderful time in Nassau. While having a drink at Black Bates Bar in Little Nassau, Little Nassau, smoking your 15 cent cigar in Little Nassau, Little Nassau. When you want your cocktail mix, oh, come right here and get it fixed to Little Nassau, Little Nassau, you'll have a wonderful time in Nassau. Tropical charmer on the island of June. Swing, swing, the pantries are swaying, everybody's swinging, the wallets are sailing. I'll be seeing you soon. When time for leaving, you'll find me grieving, forever dreaming of someone in the tropical charmer, and you've stolen my heart. dreaming of someone in us. Mama, mama, Bahama mama, mama, you tropical charmer, and you stolen my heart, and you stolen my heart. Yes, child, you love that clear blue water, the beaches, the straw market, the conch shard at the Blackbird's Tavern, the dirty digs, and the Jocuno Club is swinging. Yes, baby. And you stole my heart, and stole my heart, and stole my heart. Bueno, y ahora nos vamos al lado francés del Caribe, porque por ahí también se está muy bien, y hace un solecito que no veas. Ellos son Casaf, esto es Zouk, en directo, Reté. C'est moi et puis que t'es fermé. À présent, doudou, moi constaté. C'est vous qui l'a mis, moi. Merci, merci, bon Dieu. On y va! Moi-même café, allez, nous chercher pour ça pas arriver encore. Mais non, tout doux, faut pas on fait ça. Béke qui te wale, béke qui te wale. Si vous là, c'est pour l'été. Béke qui te wale, si vous là, c'est pour l'été. L'été là, l'été. Los Casaf desde Guadalupe y este RT a toda marcha. Esto es Zouk y bueno, ellos son pues de los grupos más conocidos de Zouk. Y por aquí está también Cali, el hombre del banjo, Banjo Man. Cali estuvo por aquí, un Pirineo Sur, hace muchísimos años. Él es de Martinica. Representó a Francia en un Eurovisión. Bueno, todo el mundo tiene algo que esconder, alguna mancha por ahí en su historial, pero por lo demás, pues Cali es sobre todo conocido por trabajar el folclore de Martinica, y esto se llama El Perfume de las Islas. Pues ahí estaba, Cali y este perfume de las islas con su inconfundible banjo. Por ahí cerca, aunque él nació en Francia, nació en Cayenne, está Chris Cornbet. Chris Cornbet, casi todo el mundo lo pone más hacia el reggae, pero bueno, hace un poquito de todo y también pues reside en Martinica. Esto se llama La Nati. Yo capote la bonne nouvelle, c'est pour ça tes oiseaux n'isolent. Qu'on ça, ça y est, ça douce, qu'on ça. Si ni tant de flèc à lever, c'est pour la tête paraître plus belle. Qu'on ça, ça y est, ça douce, qu'on ça. Pour le pécaré, c'est pied bois, l'applique à tomber goutte à goutte. Qu'on ça, qu'on ça, qu'on ça, ça y est, ça douce. Qu'on ça et si dans ciel la ligne qu'a dansé, on check pas soleil qu'a chanté. Qu'on ça, ça y est, ça douce. Qu'on ça, qu'on ça, qu'on ça, ça y est, ça douce, ça douce, ça douce. Qu'on ça, ça douce. Qu'on ça, qu'on ça, ça y est, ça douce, ça douce, ça douce. Qu'on ça, ça douce. Si montagne qu'a monté si haut, c'est pour y vieux courir de son. Qu'on ça, ça douce. Si vent qu'a sifflé, qu'a soufflé, c'est pour qu'elle l'eau la mais pétancé. Qu'on ça, ça douce. Si tes étoiles qu'a baillé mieux, c'est pour qu'elle nous pas qu'a wanchir mais. Qu'on ça, ça y est, qu'on ça, ça douce. Qu'on ça, et pour que l'amour be prospéré, tout l'homme si la tenir en chien. Qu'on ça, ça y est, ça douce. Qu'on ça, ça y est, ça fait, ça belle. Bien, ahí estaba Chris Cornbet desde Martinica y un poquito más arriba, aunque también ha grabado en Martinica. Él es de Haití, Betoba Ovas. Su padre le puso Betoba por Beethoven, claro. Su padre era un pintor y en una manifestación contra Papá Duvalier pues desapareció. Y desde entonces pues Betoba se ganó la vida como pudo, aprendió a tocar, a cantar. Y bueno, pues ahí está este Lina para demostrarlo. Mon idéal c'est de ta voix, Lina, pour calmer ma folie, réalise mon envie. Oh toi seule douce femme, oh toi seule douce femme, Lina. C'est à moi un poème du profond de Bohème, tragédie tropicale, Aïlina belle, dis maman, pas raison à me faire souffrir. Aïlina belle, dis chérie, ou avare les papa bichou. Dormi non, j'aime pas qu'à dormir. Besoin d'un homme pas qu'à nanan. Besoin d'un homme pas qu'à dodo. Aïe, cherche un bagouel pour badada maman. Aïlina. Estaba recordando a un oyente que ha llamado que también estuvo por Pirineo Sur, como Cali, hace ya bastantes años. Que claro, el festival lleva ya muchas ediciones y algunos están muy ya bastante viejos. Es una pena hacer estas reflexiones, pero lo que hay. Bueno, vamos con Osa. Esto se llama Con Again. Sosa y este Con Again. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de palo. Nos vamos un poquito más al norte y vamos a oír un poco de esa música de la Luisiana de Cajun. Él es David Doucet, pues un guitarrista más que conocido, haciendo este Balfa Waltz. J'avais fait mon idée. J'étais parti pour chercher cher, pour mourir pour mon sang. Son los gente francófona de la Luisiana y posiblemente el representante más conocido de este tipo de música sea este Clifton Chenier. Kalinda. Calinda, what a fair I beg mon. Oh, make on a calinda, what a fair I beg mon. You have met the eye at a swan, from Rita Beta Bay. Clifton Senior, el cayón, el sideco de la Luisiana, ese totalmente reconocible acordeón. Bueno, y vamos con los Neville Brothers, que también son de esa zona. Esto se llama Voodoo. Ahí estaban los hermanos Neville y este Voodoo, unos músicos muy muy cotizados, tremendos instrumentistas, todos ellos. Bueno, vamos a salir volando de ese entorno de las Antillas, el Caribe, el sur de Estados Unidos, pero vamos a seguir con el solecito, con el buen rollo, fuera de la niebla. Y Turekunda desde Senegal, qué buen directo tenía este grupo. ¿Recordáis este Guerrilla? Thank you. Bueno, eran Turecunda y Guerrilla. Estuvieron por aquí, sí, teloneando a Santana, ni más ni menos, hace también un buen montón de años. Y bueno, tendremos que ir volviendo del solecillo, pero vamos a pasar por el Mediterráneo, esas playas que también nos gustan mucho. Ellos son los Anemos desde Grecia y esto se llama Macisme Folia. Σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Αχ, πες το μου σταυτί, κάντο προσευχή να αντέξει, να χτυπάει στις φλέβες μου μέχρι το πρωί. Σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Αχ, μη ρωτάς γιατί, μη ρωτάς τι έχει φταίξει, πες μου μόνο πως θα αντέξει το γυμνό κορμί, το γυμνό κορμί. Σε τρομάζει μίλα, σπάς τόσα γυαλί. Αχ, μοιάζεις με φωτιά, μοιάζεις με φωτιά. Thank you. Bueno, pues era Nos Anemos y Macisme Fotía. Y nos vamos a ir. Nos hemos dado este baño de sol por las Antillas, el Caribe. Incluso hemos venido un ratito ahora al Mediterráneo, bastante rato por Jamaica. Y a Jamaica vamos a volver antes de... Pues me he dejado yo el bronceador allí. Me apetece todavía ver las montañas azules. Y si hemos empezado con Bob Marley, pues nos vamos a ir también con Bob Marley, y además del mismo disco. Hemos empezado con el Satisfied My Soul, eso de no me muevas la barca, que estoy muy tranquilito, y nos vamos con El Tiempo Dirá, Time Will Tell, y será pues hasta el martes que viene. Sed buenos. Power to a ball head. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time will tell. Think you're in heaven, but you're living here. Think you're in heaven, but you're living. But the ones who set them up, time alone, oh, time will tell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Think you're in heaven, but you're living. Thank you.